¿Qué van a pensar de nosotros? No me dicen más, doctor. ¿Se come bien? ¿Hay buena comida? Sí, no, comida no, si vos, vamos a una comparsa. ¿Qué querés? Bueno, pero después la comparsa, doctor. No, tampoco. ¿Se toma bien? Tampoco, ¿no? Tampoco, ¿para qué no termina? Sí, no sé, eso. Las veces que fuimos. Tarde, termina tarde, eso me parece. ¿Tenés miedo? Vení. Pero vení. Y entonces que... vení, si no, ahí nunca vas a ser periodista. ¿Qué? Ahí está para atender el teléfono. Estoy hablando con una señorita que vino a ver si puede ser periodista. Pero se me puso justo para atender el teléfono. Vení acá. Tenés que salir al frente. Si te quedas sentadita ahí, tenés que pasar 10 años de telefonista. Después tenés que venir acá. Ganar la mesa, chao. ¿Eh? Claro. ¿O no? Hay que aprender a informar. Ya, tenés que estar rápido acá, viejo. Todo, Es así. Ahí está, le damos material, mira. Sentate donde vos quieras, elegí el lugar. Ahí está. Vos tenés que estar acá. Ahí es para qué. Para los muchachos que hacen el trabajo. Que llaman, por ejemplo, gente de afuera, tienen ellos. Tienen que decir sí o no. ¿Está o no está? ¿Estamos en el aire o no estamos en el aire? Sí, estuve en otros programas viendo cómo se maneja atrás la radio y... Pero este es el mejor programa de la radio. No, sí. Acabo de entrar y está bueno. ¿Este qué es el sábado qué? La entrega de los Martín Fierro de radio, donde usted, doctor, está nominado. Ahí está, dame, como... mirá. Ahí está, mirá, ahí tenés. Qué gusto, mirá, lee esto. ¿Qué dice, Mirá. Ahí. Vos estás acá, en esta audición. Bueno, acá dice... No, es... sí, no leas lo que dice, pero fíjate vos lo que dice. creí que lo... Claro, okay. Tenés que leerlo vos lo que dice ahí. Muy bien. Eso, muy bien, claro. Es el famoso diploma este, ¿eh? Este es el diploma de los mejores. Claro. Vení vos también, ¿qué sé? Vení acá, ahí tengo que hablar por el teléfono, por el vídeo, todo. Y claro. Trae también al muchacho, vení, que venga también. Está ahí parado, parece inspectores. ¿Qué son inspectores? No, vino a ver. ¿El chico? Vino a ver también, como yo. No. ¿No es inspector de nada? No. Ah, bueno, para nada. Tiene que tener, ¿no? Por ahí son inspectores. No, a esta hora no. Sí, no sé. ¿La chica vos la conocés? Sí. Sí. Por ahí sí. Es inspectora, qué sé yo. No. ¿Y cómo sabemos que no? Y no creo yo. Pero realmente me la juego que no, me la juego que no. Bueno, dejá ahí. Si no quiere venir, que no venga. ¿Qué te iba a decir? Bueno, listo. Entonces hay que ir allá, hay que ir a Entre Ríos. A Entre Ríos. Ya está. Hay que prepararse. No, yo no me preparo nada. ¿No? No, hay que prepararte. ¿Y cómo hacemos para entrenar? No se puede entrenar eso. ¿Por qué no? Acá, agarramos una pizza, bailamos acá. ¿Y qué es entonces? ¿No hay información deportiva acá? Información, sí. Sí, bueno. Le ponemos médico deportivo. Claro, está bien. Y ahí tenemos que competir con otro que sea médico deportivo. Si no, no competimos. Claro. Deportivo solo hay 1000 programas. Cualquier pibe agarra una radio, pi, el padre tiene unos pesos. Vale, compra una hora y habla 3-4 horas por día. Y después los amigos que pongan un poquito para la publicidad y esto. Sí. Y ya sos periodista deportivo. Claro. El curso lo haces. Yo hice el curso de periodista deportivo. En la escuela de Alicia Barrio. ¿Cómo está Alicia? Hace mucho que no hablo con Alicia. El tiempo que hace. Podría llamarla. Podríamos llamarla. ¿La llamás? ¿Tenés el teléfono? No. Un día no. Te lo digo. No, a mí no. Alicia, si me estás escuchando, llámame por teléfono al celular o acá. Creo que lo podemos conseguir el teléfono. Sí, o a la radio, Alicia. Tengo el pálpito que... En la red, estamos en la red. Sí. Y a ver cómo es eso, cómo es. Yo puedo decir, no, como médico tengo que entrar yo. ¿Como médico? De la radio, médico. ¿Cuántos programas? Médico periodista. Claro. Está bien. Bueno, hoy llegó, me llegó, ¿cuándo llegó esto? Ayer lo retiró Alan. Muy bien. Desde la sede oficial y hoy se lo trajo a usted, Carlos. Hoy lo trajo a la radio, amigo. Sí. No, lo dejó para que se lo demos a usted, hermano. Ahora entendí. Y dice, no, a mí no me lo digo Alan, En la hora de Bilardo, Carlos Bilardo Larré, incluido entre los 3 mejores valores del año 2015 por el rubro programa deportivo. pero no dice cuántas horas tuvimos que tener, un mínimo y un máximo. Claro. Este es el programa más completo de deporte, sí. Porque se habla de medicina, sexo, ¿qué más? De todo. Fútbol, de todo, todo, sí. De varios deportes. Inseguridad, política, ¿qué más se habla? Seguridad fue fuerte, ¿eh? Nos agarramos fuerte, ¿eh? Mirá que me corrió en 2 meses. Salía de acá y andaba los tíos. Sí. Me corrió en 2 meses. Sí. Es el más completo este, me parece. Buenos Aires. Bueno. De cine también. Cine, claro. Sí, cine mucho no conozco, ¿eh? Perdón. ¿De moda? De moda, sí. Sí. Moda era amigo de uno de los mejores moditos argentinos. Lo acompañaba siempre a los desfiles. Los desfiles. Nada más que acompañar a los desfiles. A él. Nada más. ¿Se puede saber de quién, Carlos? Sí. Muy conocido. Bueno, empieza con Guillermo Belgel. Y el presidente Luis Ventura. Luis Ventura venía a los entrenamientos nuestros. Yo te hablo del año 63, 64, 65, 66, después con selección ya. 67, Ventura. ¿Ventura trabajaba para Crónica? ¿O para Razón? No sé. Sí, Crónica o Razón trabajaba, no me acuerdo para cuál de los dos. Porque éramos amigos de los dos. Otero estoy seguro que era de Razón. Con Horacio Monzo. Y Ventura era de Crónica. A Crónica íbamos nosotros. Pero yo iba a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, cuando salían los periódicos. Y me decían, Carlos, salió esto de vos, los muchachos, ¿no? Amigos. Con Crónica andábamos muy, muy bien. Muy bien, ¿eh? Y cuando iba quería que hable con... Que nunca hablé, ¿eh? Con el director, no lo quise molestar. ¿Con García? ¿Quién? ¿Con García? Sí. Pero nunca hablé, porque uno va, habla, aunque no hable, estás en la oficina con él, porque me hacía pasar para todos lados, está en la oficina con él y se cree que uno ya va a mandar algo. Nada. Pero me ayudó mucho, mucho, mucho, mucho. García y compañía, eran como 8, 9, lo que hacían en la en Crónica de la Mañana, claro. Crónica Deportiva, ¿no? 8 muchachos, fácil, seguro. Y nos quedábamos ahí hasta las 4. Creo que a las 4 de la mañana cerraban. Deporte. Está bien. Y a Crónica iba. Bueno, todo pasa, viejo. Todo pasa. Ya tenemos esto. Pero yo lo que quiero saber es una cosa. Si ganamos, vos que sos productor de la radio. Sí, Carlos. Si ganamos. Plata no hay. Si ganás, plata no hay. Plata pago yo, si querés. Bueno. Si plata no. Está bien. No hay. Pero si ganamos, yo iría. Ahora, si sé que no gano, bueno, ¿qué voy a hacer? Y se pierde la emoción, si no. ¿Qué? Si ya sabes que ganas. No, claro, no. Que por lo menos un chanfle. Se vota el mismo día, doctor, claro. Para que no se filtre la información y para que nadie sepa. Pero hay que ver, ¿no? Por ahí, horas previas a que comience el evento, ya se empiezan a filtrar. Y sí, hay un pálpito. No, pero programas deportivos nosotros tenemos acá, somos Quique, que atiende, que es importantísimo para el programa. ¿Cómo no? Porque es el telefonista. No, yo no. El telefonista. Los mensajes, recibe bueno, eso, todo. Sí. Llama a este, te dice llama a este, está. Damián, que es el productor. Alan se fue. Primero Martín Cesana, lo hicimos y se fue para una radio de Estados Unidos. Alan, después también, lo hicimos y se fue. No, está acá, pero en otra. Tiene otra responsabilidad. Ah, otra responsabilidad. Pasaba a jefe. Y bueno, Miguel ¿qué te sigue? Sí, Miguelito, sí. Santiago Gantenis. Otra responsabilidad. Cuando dice otra responsabilidad, son jefe. Bueno. Santiago Gantenis, jefe. Sí. Bueno, Santiago Gantenis. Si lo vemos así, sí. Jefe. Vino, no sabía dónde estaba el teléfono. Tenía que ir acá, mirá. Atendía acá, que está el teléfono ahí. Atendía el teléfono. Mirá, ¿a dónde llegó? Y bueno, hay que formarlos, hay que formar a los cuadros. Sí, pero hay que formar, vos formás médico, formás esto, formás ya, de formar ya estoy. Y bueno, está bien. Tenés que pasar por otro lado. Todos suben, los que formás vos suben todos. Menos mal. ¿Viste? Estoy contento de que le hayan ido bien a los chicos. Eso está bien. Porque se portaron bien, bien, muy bien. Nosotros tuvimos acá tres pibes, que hoy son jefes de la radio. Ah, muy bien. Sí. Yo era, iba, lo estaba formando porque iba a comprar la radio. Lo formaba. Uh-huh. Y cuando compré la radio, en vez de $1,000,000, era, me pidieron $3,000,000. Y le digo, no, no puedo, tres no puedo. Entonces no la compré. Así. Tenías que romper otro del chanchito. Pero hasta $1,000,000 llegaba, se la compraba, no quería. Y se portó muy bien conmigo, no digamos nada. El dueño de la radio, los dueños de la radio, porque si no va a decir, le está chupando la media. No, son amigos. Son amigos, estuve con ellos, conozco la familia, como él conoce mi familia, ¿no? Nada que ver. No hablemos de eso porque si no va a decir, mira. No. Y después la radio, ya te digo. Así que estamos, ¿cuánto dije? 22 años. 22 años. 22 años que estamos acá. Conduciendo el programa. ¿Vos cuántos años tenés? 18. Y todavía estás 18. Puede tener. Yo digo, si una mujer no se cansará, habla de fútbol. ¿A vos te gusta? A mí me gusta mucho. Yo hablo bastante con mis amigos, mi papá. Pero bueno, qué sé yo, por ahí con el paso de los años, quizás sí. Está bien. Pero vos ya tenés que estar para la jefa, ¿viste? Ya para ese lado. Porque en la mesa hay 40. En la mesa hay 40 muchachos que hablan de fútbol, chicas. Nosotros teníamos una piba que hablaba de fútbol, ¿no? Sí. A ver. ¿Cómo no? Te hablaba bien. Que después me la sacaron. Ah, ¿no? Bueno, sí. ¿Verdad? Sí, estábamos allá en donde estaba el torneo. Una piba hablaba muy bien. Hablaba muy bien. De lo que es la parte femenina en fútbol. Muy bien. Después tuvimos otra piba más en la calle Santa Fe. ¿Te acordás? Eso no me acuerdo. Me acuerdo del programa que tuviste a la tarde con que conducía Valeria, perdón, conducías vos con Valeria Weise. Valeria Weise. Que estaba bien, Valeria. Bien. Sabía. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Después tuvimos otro. Sí, pues a ver, hay que hacer memoria. No, no, tuvimos otro, con otra piba. ¿Allá en Santa Fe? Sí. Otra piba, y bien, también anduvo bien. Sí. Y después también tuvimos que vino una piba. Pero no, una no, señorita, no. No digo la piba. Acá tuvimos, ¿viste? Un tiempo corto tuvimos. Sí, parece, sí. Sí, tuvimos. Es difícil que venga una mujer y opine. Estamos buscando una piba. Es difícil. Sí. Estamos buscando una chica, no la puedo encontrar. No, es difícil. Fuera de broma te digo, no encuentro. Pero una chica con la cual puedas hablar. Por ejemplo, el jugador no habla. Entonces, el jugador habla de piba, nada más, listo, punto y aparte. Pero que sepa, como por ejemplo hay que enseñar a las chicas, mira, ante cualquier duda que tengas un problema, tuviste una relación sexual y tenés un problema, así, consultá. Primero, si, a tu papá. A tu mamá no, porque te mata. A tu papá. ¿Y el papá no la mata? Claro. No. Primero a tu papá, consultá a tu papá. Después a gente mayor que sea del sexo femenino. Pero primero consulta con una amiga. Sí. Y después con los padres. Primero con una amiga, mira, me pasó esto y esto. Claro. La piba no sabe. Y no sabe. Y depende de los padres. Si los padres son abiertos, la van a escuchar. Pero hay veces que no son abiertos. Que no sabe. Esto es como si yo pararía, por ejemplo, a un elefante, a un león, cuando un muchacho besa a una chica, una chica besa a un muchacho. Es normal que se le pare el pito a uno. Que claro, sí. Es más normal que eso, no hay. Sí. Si no se le pararía el pito, quiere decir que están enfermos. No hay, pero lo importante es la prevención. Eso no se puede evitar, pero lo importante es la prevención. Sí, por eso hay que enseñarle. Cuidado, siempre hay que cuidado. Lo que pasa es que los padres controlan mucho, ¿viste? Sí. Más la mamá. La mamá, con quién salía, dónde vas, cuidado. Pero cuidado, la palabra cuidado, olvídate, la dicen todos. Sí, sí. Tienen que hacer cursos. Yo acá le dije una vez, si quieren hacemos un curso en la radio. Pero la radio no es un lugar para hacer un curso sobre relaciones sexuales. No. Tiene que ser otro lugar. Nosotros en el hospital hacíamos eso. En la escuela debería ser, por ejemplo. Pero en el hospital hacíamos esto. En el hospital, una vez lo conté acá por ahí, no sé si lo acuerdo. En el hospital hacíamos y hablábamos bien. ahí había, hablábamos sobre el embarazo. Había de las chicas que no quedaban embarazos por esto, por esto y por esto, a veces por mala posición. Hubo una chica que decía, el acto sexual lo realizaba por la cola. Y así embarazada no vas a quedar nunca, viste, le dijimos. Pero se realizaba el acto sexual por la cola. Y bueno, ¿qué quiere que le haga? Hay de todo, no sabe, la piba no sabe. No fue a la escuela primaria para que le enseñe sexo. No fue. Y bueno, la escuela primaria tampoco te enseña mucho, ¿eh? No, por eso no te enseña. Entonces, ¿dónde le enseñas vos? Vos tenés una chica de una hija, de 12 años, 13 años. ¿Dónde aprende? Y los padres. Con los padres, claro. Los padres. Con los padres. Sí, el papá tiene vergüenza. No, pero si es del mismo sexo, yo creo que la madre, hija con la madre y el nene con el padre. Pero siempre, mira, Carlos, siempre hay una tía. A tu mamá, la chica, lo primero que me decía. Doctor, yo no le puedo decir a mi mamá que estuve con un chico así, así, así. Depende de la relación. Yo tengo una relación bastante abierta con mi mamá. Sí. O sea, tengo confianza para contarle. Pero tengo amigas que no. Claro. Y quizás o le preguntan a mi mamá por ahí que tiene buena relación o algún adulto, relación. Pero es el mismo sexo. No, está muy bien. Tienen que hablar. Las chicas tienen que hablar, lógico. Tienen que hablar con la hermana. Si tiene una hermana mayor, mejor. Amiga, más o menos. Porque amiga no conviene hablar con las amigas. Ah, pero si es una amiga íntima, sí. Sí, pero... Amiga después cuenta, ¿viste? Y bueno, eso... No, pero depende con qué amiga. Corres el riesgo de que cuente, pero bueno. Y como el hombre, ¿qué? Sí, igual. Vas a alguna macana y corre el riesgo de que te cuente. Sí. Entonces la mujer tiene que estar bien instruida. Bien. Bien porque corre el peligro, ya te digo. Una vez más, que todavía está más, está embarazada y dice, no, ¿qué médico va? Y hay médicos que no quieren realizar aborto. No. No, no, no, no. ¿Y a dónde va? A un curandero. Sí, aunque pagues, pero tienes que ir a un curandero que te perfora el útero y te mata. Entonces eso tiene que estar todo ya bien hecho. En el hospital, porque lo vi en el hospital, lo vi en todas partes, ¿no? De esto uno puede hablar, pero tiene que haber, yo digo, tiene que haber, nosotros tenemos que tener una piba, una mujer, que tenga 5 minutos en esta radio para hablar de eso, con las mujeres. Con las mujeres, nada más. Sí. Yo me voy, se van todos. Se queda ella. Este programa es para hablar de sexo, nada más. Porque vos hablas de sexo, el hombre habla de sexo, no puede. Bueno, vino una vez una sexóloga, allá cuando estábamos bien? En... ¿Te acuerdas que bien? Claro, muy bien. Y hablaba muy bien los peligros que tenía, una mujer, los peligros que tenía el hombre, cómo tenía que higienizarse. Sí. Muy bien la señora, ¿eh? Hablaba. Una sexóloga era. Pero es difícil conseguir, ¿viste? Es difícil. Y explicaba también cómo tenía que ser la relación sexual. Claro. Cómo tenía que comenzar, ¿te acordás que contaba eso? Sí, sí, sí. No, bien. Buena fenómena. Sí. Lo que pasa es que el hombre agarra enseguida por otro lado. Sí, claro. Se la tira algún izquierdo y te agarra para algún derecho. Sí. Claro, bueno, por eso. ¿Eh? Porque no hay preparativos, no hay... No, no, no. No, no hay, no. ¿Entendés? Y hay chicas que, desgraciadamente, no quedan embarazadas por mala posición de cuando realizan el acto sexual. Mala posición. Yo te digo, una chica lo realizaba por la cola. Tuvimos que hablar, digo, a ver, vení vos, le dije al que me acompañaba. A ver si yo entendí mal. En serio, hospital, ¿eh? Una piba que venía al hospital. ¿Qué sabían, pobrecito? Si nadie le dijo nada. Vos que tenés edad, agarra amigas tuyas. Y si alguna vez te hablaron del acto sexual, pregúntale, a ver qué te dicen. A ver qué te dicen. Y te dicen, sí, no. ¿Cómo se realiza el acto sexual? Que parece fácil, ¿no? Pero es difícil. Es difícil, entonces que acá por ejemplo no queda embarazada. El hombre, la mujer, el médico, pa, el médico ya sabe. El hombre se acude y se quiere ir. Chao. Ya hice el gol, ahora me voy. Le agarra sueño. Se va la mierda. Y no es así. También tiene que saber. Y sí. ¿No? ¿Cómo se acude? La mujer abajo, el hombre abajo, ¿cómo hace? Entonces te explica. ¿Vos cómo hacías? Mirá. ¿Cómo hacen los jugadores? A ver, contá cómo hacen los jugadores. A los jugadores tuve que... Claro, enseñarles. A muchos tuve que decirle cómo era. Muchos jugadores tuvimos que decir, mirá, es así, así, así. Sí. El acto sexual. Y los llevé a ginecología del Hospital Alvear. Lo dejaba con el médico y el médico les explicaba. Claro. Bueno, es un tema para largo y tuvimos una siga que era muy buena, ¿eh, Quique? Sí, mira, era buena. Habría que conseguir el teléfono otra vez. El teléfono para que venga a aplicarla acá a los jóvenes. Bueno, tenemos que ir a las noticias, ¿eh? Cuando volvemos, repasamos todos los resultados del día de hoy, Carlos, ¿eh? Repasamos la cuenta de Twitter oficial, leemos todos los mensajes que están llegando y vamos a hablar de la bolilla que hoy en AFA... ¿Qué bolilla? Después te lo cuento, ¿le parece? Bueno, contame. Hasta la medianoche. La hora de Bilardo, por Radio La Red. Pasión por el fútbol. Pasión por la radio. Estamos en los estudios de Radio La Red, como siempre, ¿eh? Hablamos de diferentes temas. No solamente de fútbol, sino también que a veces metemos algo, alguna cosa que no corresponde al fútbol, pero que es importante también para el fútbol. Lo dijimos muchísimas veces aquí en esta radio, muchas veces. Como hablábamos con la señora de los jugadores. Hablábamos con la señora de los jugadores, ¿no? Y les decíamos... cómo es esto, cómo es lo otro, qué se hace, qué no se hace, cómo es el acto sexual, cómo se realiza. Y eran las cosas de los jugadores, bueno, ¿qué va a hacer? Tienen que saber. Aparte me tocó dos chicas que no quedaban embarazadas, esposas de jugadores de fútbol. Las llevamos a un médico, a un especialista, y poquito a poquito quedó embarazada. Con tratamiento quedó embarazada. Con menos entrenamiento, había que darle más tiempo a la pareja y quedó embarazada. Eso lo hacía con gente que me ayudaba de la facultad, ¿no? Y del Hospital Alvear, que estaban en eso. Y bueno, así estaban. Y no es fácil, ¿eh? No es fácil. Cuando una chica no queda embarazada en un equipo de fútbol, mamita querida, y se llegan a enterar los contrarios, agarrate. Hubo cada pelea por eso, pelea. Porque le dicen al chico, le dicen una palabra y el pibe se engrana, otra palabra y el pibe se engrana. Y, ¿viste? Y la piba sufre como una condenada. Llora, llora, llora. Tiene un mapa, tiene un... Dice, me tiene que venir el pedido tal día. No le viene uno, dos, tres, cuatro, cinco, ¿sabe? Y ya empiezan a llorar. Hasta el otro... Y la gente que sabe que eso no se tiene, eso se tiene que esconder generalmente, ¿no? Porque no hay piba que aguante eso. Y después para eso están los médicos. Están los médicos que te pueden solucionar los problemas. Bueno, bien. Y todo influye en el rendimiento, Carlos. ¿Quién? Que todos estos problemas influyen en el rendimiento de cada jugador. Sí, hay jugadores que no quieren jugar. Le dicen de todo. Hay jugadores que no quieren jugar. Las cosas que le dicen, lo vuelven loco por el pibe. Porque de la mujer no hablan de él. Y lo peor que hay, yo te digo, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca se le pregunta a una mujer casada, uh-huh, ¿y vos para cuándo? Nunca. Buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, hace calor, hace frío. Pero nunca le pregunté, ¿viste que se reúnen las chicas, por ejemplo? Y una está de 2 meses, de 5, otra tiene chicos de 1 año, de 3, de 5 años, de 8. Nada, no se le pregunta a una mujer, ¿y vos para cuándo? Nada. Si la mujer está embarazada, sola te dice, solita. En la charla, aunque esté de 10 días, 20 días, dice, ah, yo también estoy embarazada. Nunca, no se le pregunta, es como pegarle un tiro, no en la sien, en el medio de la cabeza. Por eso te digo, no se pregunta, entonces tiene que saber. porque viste que están así conversando. Ah, yo tengo uno de 2 años, yo tengo otro de 3, yo tengo otro de 4. Y la chica, la otra, no queda embarazada, amigas. Y no quieren salir, no quieren salir. Porque pasa un tiempo, está casada y no queda embarazada, no quiere salir. No va a la fiesta, no quiere ir a fiesta, no quiere ir acá, no quiere ir allá. Hay que hablarle. Y más el jugador. A mí me tocó dirigir jugadores que no iban a la fiesta, no iban a las reuniones con los jugadores, no iba. Y ojo que yo le decía a los otros, mirá, cállense la boca, viejo, no puede ser. Es peor que insultarlo, peor que insultarlo. Entonces hay que decirle, pasa esto, esto y esto. Bueno, pero así es el fútbol, se usa de todo. Bueno, Alan, a ver. Bueno, Carlos, se jugó el partido de Copa Sudamericana. Sí. Cerro Porteño le ganó 2-0. ¿Cómo? Alan. Y Alan debe estar en la casa, descansando. ¿Qué, jefe? Y sí, se va a 7 de la tarde, más o menos. ¿Sí? Pero arranca temprano, ¿eh? ¿A qué hora? Y 11 de la mañana. Eso, temprano. Bueno. Arranco temprano. Hace su jornada laboral. ¿Qué jornada laboral? De 11 de la mañana, más o menos, hasta las 7 de la tarde, 8. Pero si esta arranca a las 11 de la mañana, tenés que meterlo preso, ya. Que vaya a trabajo de un trabajo forzado. ¿Cómo va a arrancar a las 11 de la mañana? Para arrancar a las 11 de la mañana tiene que decir, esta radio va a ganar $1,000,000 por mes. Tiene que traer su negocio para esa hora. ¿Cómo se arranca? Yo quería que arrancaba a las 6 de la mañana. No, seguramente arranca su actividad mucho más temprano, pero la radio llega a las 11, 10 y media, 11. ¿Dónde va a las 11? Cine no hay. Partidos de fútbol no hay. ¿Dónde va? Hasta las 11 de la mañana. Cuando empezó como vos, pibito. Venía a casa, sentaba ahí, sentaba allá, y hablaba, ¿viste? Hablábamos acá, bien. Hablábamos bien. Pero hasta ahí. Y después, chao. Y después, ¿qué otro más? Martín Cesana, lo mismo. Pero Martín Cesana por lo menos era mago. Él trabajaba en los cumpleaños, trabajaba en los casamientos, y hacía de mago con los pibes. Y venía a la radio, y sabía. Ah, está viviendo, está en Estados Unidos. Se fue a Estados Unidos. Ahora, y después otro más, ¿qué más estaba? Santiago Cantenis. ¿Qué es Santiago Cantenis ahora? Y es el gerente de la radio. No, me está cargando. ¿Gerente? ¿Y qué hace? Y coordina toda la radio, la parte periodística. Sí, muy bien. Eran todos pibes como vos, ¿eh? No tenían a dónde ir. No lo quería nadie, porque todos querían a los tipos que laburaban. Que hablaba y tenían opinión, estos eran pibes, no lo dejaban hablar. ¿A dónde va? Tráemelo, total, uno más, uno menos que le hace. Venían acá, venían a esta hora. Y ahí empezaron. El primero que vino, Martín Cesana. Y Gonzalo del Burgo también estuvo. Gonzalo también estuvo. Pero primero estuvo Martín Cesana. Martín Cesana picó para una radio de España. Se fue. Después, Gonzalo del Burgo. ¿Dónde está Gonzalo del Burgo? Y es el productor de la tarde. ¿Productor de qué? De Gustavo López. ¿Pero qué hace? Y es el productor ejecutivo. ¿Qué es eso? Bueno, está a cargo del programa, en la parte de la producción, Carlos. Al mediodía y a la tarde. ¿Al mediodía qué hace? Y también en el programa de Gustavo López. ¿Y a la tarde? Y el mismo trabajo. ¿López de quién está? Y tiene dos programas. La tira del mediodía, de 12 a 14, y la tira de la tarde, de 18 a 21. ¿Y Gonzalo está en las dos? En las dos. Mirá vos. Gonzalo era como, más o menos, yo te digo, ¿ves? Viene el arquitecto, el constructor, el que cuenta los ladrillos y el que los lleva. Gonzalo era así, era el que contaba los ladrillos en una obra. Y llegó. Que los parios llegan todos, ¿eh? ¿No? ¿En qué radio está? ¿Quién, Gonzalo? Gonzalo. Acá en la red. Ah, ¿por qué no me llamo más? Nunca más lo vi. ¿No lo llamo más? No. Antes sí, todo el día. Aquí ya estamos, Carlos, aquí ya salimos, aquí ya estamos, aquí ya está. De repente, pum, chau, no me llamo más. ¿Y quién? Martín, sí. Martín estaba en Estados Unidos y llamaba. ¿Y después qué más tuvimos? Alan. Alan. ¿Lo sigue llamando Alan o...? Sí, Alan llama, cada tanto llama. Alan también, que es ahora. Y es uno de los gerentes también. ¿Gerentes? Tiene otra responsabilidad. Mierda, se fueron todos para arriba. No quedó uno. Se fueron todos a miércoles. Quedé yo solo, sentado. No, y estamos nosotros, Carlos. Está pero Miguel D'Alacio. ¿Cuánto hace que viniste vos? Y hace poco tiempo. Pero está Miguel D'Alacio, está Quique. No, don Miguel está hace mucho. Miguel empezó con nosotros. Hace 24 años que empezó Miguel. Pero los otros que te nombro son de un año, menos de un año, y pican para arriba. ¿Qué es eso? Lo voy a llamar para ver si viven. Porque por ahí alguno murió y yo no sé nada. ¿No? Y tendría que llamarlo, Carlos. Sí, lo voy a llamar, a ver si viven. Acá yo no me entero de nada. Acá vengo a la noche, no sé si están vivos, están muertos, qué sé yo. No te entero de nada. Lo único que me entero por vos, que me decís que son jefes. Y bueno, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a una pequeña tanda, ¿le parece, doctor? ¿Por qué decís pequeña? Porque es chiquita, vamos y venimos. ¿Cuánto dura? Un minuto y medio, dos minutos. Dale, vamos a la tanda. Bien, señores, estamos en los estudios de Radio La Red conversando sobre muchos temas, ¿eh? Ya sé que estamos 20 años. ¿20 qué que son? ¿O 21? ¿21 años? ¿22? 22 años que estamos en Radio La Red, ¿eh? ¿Qué tal? Y aquí andamos, hablando de todo, hablando de fútbol, de carrera de... ¿Te acuerdas cuando hablábamos carrera de caballo? Hipódromo. Salíamos del hipódromo, salíamos de Palermo, de San Isidro, de fútbol. De fútbol bueno, hablamos siempre, ¿no? Hasta de polo salimos. De polo, que el polo se jugó en Palermo, había mucha gente. Lo que la entrada vale cara del polo, pero es un espectáculo barro, ¿no? De los teatros, qué sé yo, salimos de todos lados. De los bailables, Quique era bailarín, Quique bailaba en los carnavales. Iba a bailar los carnavales, Quique. A las comparsas. La comparsa no me acuerdo cómo se llamaba. ¿Cómo era Quique estaba en la comparsa? No, el nombre no me acuerdo. Una a Santa Fe, a Rosario y otra por acá. A Entre Ríos, ¿no fuimos? A Entre Ríos fuimos. Claro. La comparsa. Estaba bien, ¿eh? Bueno, muy bien, ¿no tenemos qué? No, todavía no, nos falta un poquito. ¿Cuánto falta? Bueno, tenemos tiempo para desarrollar. Sí. Cualquier tema. Sí. ¿Eh? ¿Y te acordás cuando estaba Jorge Jesús Pipi que informaba del, del turf? ¿Falleció Pipi? No. ¿Me falleció? No. A ver si meto la pata. No, no. Parece que no lo veo hace mucho. No, yo creo que hace un par de años me lo encontré. Sí. Me parece que está en Radio Rivadavia. ¿Sí? Sí. Como con Pipi. Sí. Y el camión de la radio. Y el camión de la radio. Morir. Y dije, me parece que nos van a matar. ¿Te acordás? ¿Te acordás? Sí, sí. Estaba acá el camión. Estaba en la puerta. El móvil. Sí. ¿En qué vamos? ¿Qué sé yo? En un coche no entrábamos ahí. Y uno no sé quién fue. Dijo, vamos en el camión de la radio. En el móvil de la radio. Miguel, un técnico de acá. Un técnico. Sí. Y fuimos en el móvil. Sí. Y llegamos allá, Radio La Red. ¿Te acordás que leí? Mamita querida. Son muchos años, sí, ¿no? Qué sí. Bueno. Es un choclazo. Y, algo que hay que destacar. Siempre primero en hombre. Sí. Primero en hombre siempre. Ganamos en hombre. Mujeres, no. Y es difícil en mujeres. Porque... ¿Por qué es difícil? ¿Y por qué sí? Porque... Ese es un programa de mujeres. ¿Te acordás? Trajimos una piba. Que subimos como tiro, una que era buena. Sí. Una chica buena que era de la radio. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Sí, pero... conocida de la radio era. Bueno, no, vos te referís a Valeria. Valeria. Valeria, sí. Con Valeria subimos como tiro. Sí. Pero hay pocas mujeres que opinen de fútbol. Ella era de radio, claro. Sí. No, las mujeres saben por qué opinan, no, por los pibes. Por sus maridos. El marido ya está, sí, el marido opina. Y después los hijos. Los hijos, cualquier mujer quiere que el hijo sea médico o jugador de fútbol. Sí. Pregunta, la mayoría, ¿eh? ¿Qué quiere que sea, médico o jugador de fútbol? Y bueno, pueden ser las dos cosas. Hay que estudiar y dejarlo jugar a los pibes, ¿no? Pero bueno. Sí, bueno, no es fácil, no es fácil estudiar, entrenar. No, no es fácil. No. A mí me costó un triunfo. Y claro. Me costó la vida. No, no la vida porque fue lindo, ¿no? Pero estudiar y jugar al fútbol. Pero hoy, un jugador profesional que estudie es difícil. Que estudie un nivel terciario, universitario. Para mí también fue difícil. ¿Sí? Bueno. Pero otros te dirán que era otra época, era más fácil porque era otra época. Ahora te pregunto yo, ahora. Los profesores igual. Primero que tenés que tener pretende, no puede faltar. Sí, después sí, que en el hospital yo me quedaba, por ejemplo, me quedaba siempre. ¿Quién se quiere quedar? Los pibes se querían y todo. Claro, ¿quién se quiere quedar? Me quedo yo a la noche. Me quedaba a estudiar. Me quedaba con un enfermo, ¿viste? Ahí entran a la sala, vos tenés dos, tres... que es tan grave. Entonces hay que dejarle siempre, a veces hay que dejarle, ¿no? Un estudiante. Y me quedaba yo. Un estudiante avanzado. Claro. Y de mientras estudiaba. Estudiaba. Y en el hospital militar, que después del año del servicio militar, me tocó hacerlo en el hospital militar central, también estudiaba. Y hice más o menos, hice todos los días guardia. Hay guardia para sus oficiales, que más o menos... te la rebuscás, y guarda para oficiales, la guardia médica, te digo, guardia médica, para oficiales que tenés que estar mirándolo a los ojos, aunque duerma, tenés que estar ahí firme, porque viene una otra autoridad más alta, no estás en tu puesto. En el puesto son 10 días, 15 días, que no puedes salir. Cárcel, claro, se llaman cárceles. Sí. Que te meten en la unidad y no puedes salir. No puedes salir, hay que estar ahí, hay que estar. Y eso lo hicimos. En la facultad de medicina también. Bueno, pero eso me costó que quedé amigo de mucha gente, ¿no? Profesores. Sí. Vos siempre los nombrás acá. Los profesores de la facultad, sí. Eran hoy, de hoy, ¿eh? Que la mayoría trabajan en Otamendi, ¿no? De eso quedamos amigos. Sí. Quedamos amigos y cuando tengo algún amigo que quiere hablarlo así, lo acompaño y vamos a Otamendi, que está la mayoría de ellos ahí. Trabajan en Otamendi, que son los hijos de los profesores míos, y quedaron ahí en el Otamendi. Y bien, atienden bien, porque lo conocimos a los padres. Los padres eran un cariño bárbaro, porque fue la primera época. Cuando yo entro a la Facultad de Medicina, es cuando se hace la, por ejemplo, los primeros años, los tres primeros años, todos los días. Al hospital, todos los días, una materia o la otra, porque antes se hacía por día, por hora, de ahí todos los días, y ahí es donde nos hicimos amigos, ¿no? Doctor Balazarián, papá quedó muy amigo, cardiólogo del sanatorio también, una barra de gente, son todos de huevo, llegaron todos a jefe. Y por eso te digo, con el tiempo llegan a jefe todos. Sí, van a jefe, pero por capacidad también, ¿eh? Claro. Por capacidad, no. Y después la mayoría trabajó bien. Y después todavía en el Otamendi estábamos bien. Yo voy a veces, y todavía tengo a las enfermeras amigas. Mirá vos, ¿cuántos años hace? Sí, claro. Y son, están ahí. Y entrenaba así, entrenaba ahí, que lo parió. Entrenábamos en el hospital Alvear, cruzaba la calle y entrenaba en la agronomía. Y si no, en la estación ahí de tren, ¿viste? Que ahí, ¿cómo es? Arata, ahora, la estación Arata, sí. El tren que de Chacarita. Chacarita. Sí. Me cruzaba ahí, entrenaba ahí. Pero más entrenaba en el hospital. Sí. Con el doctor Butaro. Butaro, traumatólogo en aquel momento. Estaba con el doctor Barbieri, que era el médico de los jugadores de fútbol. Claro. Y estábamos con él, ¿no? Bien. Cuesta. Ya lo creo. Cuesta mucho. No hay muchos médicos, ¿no? No. Bueno, hacemos una cosa. La hacemos fácil. $1,000,000 al que tenga los títulos que vos pones siempre. Sí. Los ponemos mañana, los títulos. Ahí está. Los ponemos mañana. $1,000,000, ya para que vaya preparándose. $1,000,000 que tenga los títulos, ponelo. En fútbol. ¿Llegás? Sí. Llegás. $1,000,000 para el que tenga el título de estos. Y que sea médico. ¿Qué quiere? $1,000,000, mucha plata.